Tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas. Creo que si hubiéramos elegido el Facundo como nuestro libro, nuestra historia sería mejor. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá. Comunica con la gente, Me doy cuenta de que mi pronunciación en español consternaría a cualquier foniatra. Y algunos sin verdes pretenden tener más mérito. No llores, señor Miguel. ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Vivos o muertos? Es un incógnito, es un desaparecido. Por favor, ayúdennos. No tiene entidad, no es nada. No es tu viejo adversario, me pidió un amigo. Se presenta vivo a matar. Felices Pascuas, la casa está en orden. Pero dame vida, aunque sea vida llameante, porque todavía me quedan cosas por hacer. Le cortaron la pierna a mí, le cortaron la pierna a mi familia, que estaban al lado mío. Señores jueces, señores jueces, nunca más, nunca más. Tramas. Sentido. Con sentidos. Hoy, las múltiples huellas de las políticas sociales, con Roxana Mazzola. A veces arrancamos, Roxana, con un recorrido por las temáticas que tienen que ver con aquello que investiga, con aquello que es el objeto de interés, ya sea de estudio o el objeto de investigación de la o de los invitados. A veces arrancamos por otro lado, sí, recorriendo esa especie de fotografía de la trayectoria que nos da un currículum vitae. Y otras veces, y si te parece vamos a arrancar por este lado y de esta forma, arrancamos con la búsqueda de cómo se conceptualizan determinados términos en tu actividad profesional y académica. Porque si hoy, cuando estamos hablando de hoy, el hoy es 2017, hablamos de políticas públicas, a lo mejor la pregunta inevitable es de qué estamos hablando. Sí, claramente es como una pregunta de partida esencial que muchas veces es obviada. Primero, en general, en el imaginario, tanto de los alumnos como de la gente que escucha, está instalado la idea de una política que se diseña muchas veces desde escritorios. Roxana Mazzola, licenciada en Ciencias Políticas. Se piensa y se considera que la política se analizan todas las opciones que hay para resolver una problemática que puede haber planteada en el país, por ejemplo, la problemática social, que uno tiene claridad sobre eso y en función de esa situación y ese diagnóstico lo que hace es formular una política pública que después se anuncia desde el Estado y esa es la mirada racionalista, que es la que muchas personas tienen instaladas en el imaginario, pero que no tiene nada que ver muchas veces con la realidad de los enfoques de políticas públicas o con lo que sucede en el marco de procesos políticos. La comprensión siempre que yo parto de políticas públicas es, en primer lugar, cualquier política pública implica una intervención del Estado. O sea, el Estado tiene que estar ahí presente. Y tiene un rol diferencial con respecto a cualquier otro actor social que tenga en la ciudadanía, porque el Estado lo que hace es tener un poder de decisión, de coacción, cuando desarrolla ese tipo de políticas públicas, sea a través de un decreto, sea a través de actos administrativos que se van desarrollando. Ahora bien, esas políticas públicas no se hacen sin una toma de postura ideológica. Toda política pública tiene en su horizonte alguna finalidad. ¿Esto qué puede ser? Garantizar derechos económicos sociales, garantizar derechos humanos, o puede tener que ver con tratar de garantizar el crecimiento económico, buscan alguna finalidad. Entonces eso es otra cuestión que uno tiene que tener. Entonces una política pública involucra la intervención del Estado con alguna finalidad para intentar resolver alguna problemática que se está planteando dentro de la sociedad. Esto no es aislado de la fuerza de los grupos sociales. Sí. Porque el Estado no es un Estado monolítico, sino que dentro del mismo Estado uno encuentra diferentes organizaciones sindicales, diferentes movimientos sociales. Cuando uno va a las provincias, en especial en Argentina, con un país federal como es, tiene sus dinámicas propias también. Entonces siempre una política pública también lo que involucra no es esta mirada racionalista, sino un enfoque relacional de disputas, de pujas políticos institucionales por tratar de darle una direccionalidad a esa finalidad de la que estábamos hablando y esa intervención que realiza el Estado con esta potestad diferencial que tiene. Eso como primer cuestión y a grandes trazos para diferenciar enfoques racionalistas de aquellos enfoques más relacionales. Después en el medio hay un montón de enfoques diferentes que uno pueda tener, pero esto me parece de partida, que toda política pública involucra el rol del Estado, involucra conflictos políticos institucionales y distributivos, entonces no se dan en una situación de completa armonía, claro, porque es como la vida de todos, básicamente, y involucra alguna orientación con una visión. Uno ahí entran a jugar desde hasta visiones de justicia, ¿no? ¿Qué consideramos que es justo en una sociedad? ¿Tenemos miradas más utilitarias de justicia? ¿Qué significa utilitarias? Que cada uno en Argentina tiene que ganar lo que recibe por un mercado de trabajo competitivo, claro, supuestamente. Cuando sabemos que no tenemos un mercado de trabajo competitivo y que funcione perfectamente. Pero bueno, esa sería una visión, y que el Estado simplemente tiene que limitarse a garantizar eso. Entonces no entran otras funciones ahí por parte del Estado a desempeñar. Se puede tener otra visión de justicia social en estas finalidades, que es lo que ha inspirado el enfoque de derechos, que tiene que ver con Rawls, que fue desarrollando toda la base de considerar que el Estado tiene que promover el desarrollo de las capacidades y funcionamientos de toda persona. Entonces no termina en la provisión de bienes y servicios básicos esta actuación, sino en todo lo que esa persona puede hacer a partir de estas diferentes acciones que van desarrollando capacidades. O se puede tener todavía otra visión, que es la visión, por ejemplo, que tienen los pueblos originarios, ligada al buen vivir, que es una que se ha desarrollado en Ecuador, en Bolivia, y está planteada en las constituciones, que ellos no se anclan tanto en el enfoque de derechos humanos, a la salud, educación y demás, sino que tratan de volver a la conexión de, bueno, ¿qué significa vivir bien? Y vivir bien, lo que significa también es plantear una vinculación completamente diferente con la naturaleza y con los recursos naturales, donde no solo está el derecho humano individual, sino también están los derechos de la naturaleza. Entonces es un tratamiento completamente diferente, en especial en países de toda la región latinoamericana, que tenemos una fuerte explotación de nuestros recursos naturales. Y eso plantea una concepción muy distinta de finalidad, ¿no? Entonces ahí tenemos nuevamente, la política pública va a actuar en alguno de estos sentidos. Políticas públicas son los proyectos y actividades que un Estado diseña y gestiona a través de un gobierno y una administración pública con fines de satisfacer las necesidades y resolver los problemas de una sociedad. También se puede entender como las acciones, medidas regulatorias, leyes y prioridades de gasto sobre un tema promulgadas por una entidad gubernamental. Para implementar de la mejor manera políticas públicas, debe haber diálogo entre la ciencia política, la administración pública, el derecho, la economía, economía, la sociología, la comunicación, el trabajo social, la ingeniería y la psicología para analizar, diseñar, planear, evaluar e implementar las acciones gubernamentales. En un Estado de Derecho, las políticas públicas se refieren a materias o sectores diversos: educación, desarrollo social, salud, seguridad pública, infraestructura, comunicaciones, energía, agricultura, etc. Es imprescindible partir de las necesidades de los mismos grupos sociales a quienes van a ir dirigidas estas políticas públicas para poder llevar a cabo la implementación de proyectos reales, viables y sustentables. Sabes que te escuché con mucha atención y por momentos hice como una especie de clic, de vínculo, de puente con textos producidos por vos que dan cuenta de las zonas por las que venís trabajando. Y efectivamente, en esta primera entrada de qué hablamos cuando hablamos de políticas públicas, hay una fuerte mención por parte tuya, tanto en la oralidad de recién como en los textos, acerca de el Estado. También hay una presencia fuerte de lo que es la ciudadanía como otra parte integrante que se completa, si bien no apareció la palabra, pero en los conceptos creo que estaba involucrada, con ese otro elemento de la tríada que es la inclusión. Sí. Sí, claramente toda política pública tiene que tener, o sea, como orientación y como postura, digo, en base a todas las investigaciones que yo he desarrollado, toda política pública es intervención del Estado a favor de la garantía de los derechos ciudadanos y en las múltiples dimensiones que esto tiene, que es en salud, educación, trabajo, vivienda, a la participación, ¿no? A qué va sucediendo con cuestiones tan básicas como el voto o las instancias de representación que uno tenga en un país. Y que básicamente lo que apuntalan a esto es cada vez ampliar derechos, ¿no? Y ampliar procesos de inclusión, donde como hay pujas distributivas y políticas institucionales, también implica ampliar los límites de lo posible y reducir desigualdades a la par. Porque si uno busca garantizar derechos, no es lo mismo como se ven afectados los derechos ciudadanos en la niñez, o en los jóvenes, o en las mujeres, que en el resto de la población, o mirando, como invisibilizando a cuál es el sujeto del que estamos hablando. Y ahí que involucra es también modificar, cuando hablamos de la intervención del Estado, es vamos a tener un Estado que simplemente se limite en lo que tiene que ver con garantizar derechos a transferir planes sociales de pisos básicos, o vamos a buscar un Estado que para garantizar estos derechos apuntale a rediscutir qué sucede con la renta del suelo. Está claro. Claramente está claro. Son disputas distributivas que van a implicar estas políticas públicas muy diferentes. Y son horizontes muy distintos que uno pone. Roxana Mazzola es licenciada en Ciencias Políticas, graduada en la Universidad de Buenos Aires y experta en políticas sociales en Argentina y América Latina. Actualmente, Mazzola se desempeña como directora del Centro de Estudios y Desarrollo de Políticas, el CEDEP, en la Secretaría de Estudios Avanzados de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y como consultora experta en políticas sociales. Tramas. ¿Sabes qué? Y sigo con esta especie de lugar de encuentro entre textos y tu propio relato. A ver si lo podemos hacer, si más que en el podemos, si nos lo podés contar. Si habría que hacer una especie de recorrido de estos últimos 30 o 40 años, y cuando hablamos de Estado, hablamos del Estado argentino, y cuando hablamos de políticas públicas, hablamos de políticas públicas para las y los ciudadanos de este país. ¿Hay etapas, periodizaciones que contrastan pasando de un manejo del Estado a partir de los gobiernos a sí. otros muy distintos, o hay líneas de continuidades que se mantienen? Mira, yo la investigación que realicé sobre la asignación universal uh-huh. por hijo en la Argentina, que es parte, que fue publicada después como libro y es básicamente se sustenta en la tesis de maestría que realicé en la Universidad de San Andrés. Actualmente estoy haciendo la tesis de doctorado continuando con el caso de asignación universal por hijo, pero porque es la excusa que me permite analizar nuestro Estado claro. Y analizar nuestras políticas públicas para uh-huh. la inclusión de diversos sectores de la población y sobre todo la niñez. Y yo ahí lo que hablo es de paradigmas. Y uno puede hacer una linealidad en el tiempo, a lo largo de los últimos 100 años de nuestra historia, es lo que planteo en el libro, pero ahora te lo acoto, diríamos, a esto que estamos conversando en los últimos 30 años, donde lo que van teniendo y se van configurando son diversos paradigmas con una definición de cuál se entiende que es el problema social que hay. ¿Cuál es el problema que tenemos? ¿Es un problema de informalidad laboral? ¿Es un problema de pobreza por ingreso, que es una cosa distinta? Uh-huh. Uh-huh. ¿Es un problema que tenemos muchas villas y asentamientos precarios, que es también otro diagnóstico? ¿Y qué políticas públicas se hacen y qué alcance va a tener esa intervención del Estado? Muy buenos días a todos y a todas. Allí en el inciso K se fija la suma de 180 pesos, al igual que para los trabajadores registrados en relación de dependencia. Para los sectores vulnerables de nuestra Argentina, nuestros niños y niñas, adolescentes hasta los 18 años, con un concepto de universalización de la asignación básica familiar, que es en los instrumentos salariales el más redistributivo, el más justo, porque paga por cada uno de sus hijos. En este caso, la ampliación de la asignación familiar a los hijos de desocupados y de sectores de la economía informal que perciban menos del salario mínimo vital y móvil, tiende de la misma manera no a competir en el mercado laboral, quitando mano de obra, porque en definitiva lo que pasaba muchas veces con los planes sociales, y se quejaban del sector empresarial, que no se conseguía mano de obra porque querían seguir con los planes sociales. Acá, el que perciba la asignación familiar, cuando consiga trabajo o cuando consiga regularizar su situación, sigue percibiendo esa asignación familiar, por lo cual además es absolutamente complementaria de nuestro proyecto, que es lograr trabajo decente para todos los argentinos. El paradigma que se fue desarrollando durante la época de la dictadura en Argentina es un paradigma que se dio también a inicios de siglo, que yo digo sobre la infancia, lo que se hizo fue ampliarlo a toda la sociedad, que es el paradigma de la situación irregular de la infancia. Roxana Mazzola, licenciada en Ciencias Políticas. Que básicamente lo que hacía era definir que las familias eran anómalas para el cuidado de los niños en ese entonces, se consideraba a inicios de siglo en Argentina, y que tenían que ser encerrados en instituciones especializadas para el tratamiento de esas patologías, no como si fuera un problema social. Los patronatos serían. Serían los patronatos. Uh-huh. ¿Y qué se fortalecía en ese momento? Se fortalecieron los tribunales de menores, las casas del niño, los patronatos. Toda la normativa uh-huh. de derechos era una normativa sumamente restrictiva en considerar a los chicos como un menor, ¿no? Eso mismo uno lo va encontrando en varias cuestiones con lo que tuvo que ver con la apropiación de hijos en la época de la dictadura. Entonces yo digo, ese mismo paradigma que se había creado en aquel momento en Argentina, que tuvo que ver con un modelo agroexportador, con determinadas fuerzas políticas claro. que lo potenciaban, uh-huh. Donde tenías las grandes familias terratenientes y determinados sectores que concentraban el poder, empieza a retomar indicios durante la época de la dictadura, donde ahí lo que se va viendo es que muchas funciones que tienen que ver con la equidad y que desempeñaba el Estado, se empiezan a desmembrar. Ahí se inicia todo el proceso de descentralización de cuestiones que tienen que ver con la salud y la educación en Argentina. Para un país federal es clave que la nación desempeñe un rol en la salud y la educación, no solo los gobiernos provinciales, pero ahí se empezó a descentralizar sin los recursos necesarios acompañando este proceso. Durante los 90, entonces antes tenías previo en los 50 el paradigma que se fue desarrollando con el peronismo, que todavía tenés en la estructura estatal. Se mantiene, ¿no? Se mantiene, por eso digo, los paradigmas conviven. Claro, conviven, ahí está. Conviven, lo que se dan son predominios distintos en diferentes momentos históricos según quién es, cuál es la coalición política que detenta el poder, ¿no? Y qué coyuntura también económica se está enfrentando. Claro, se está enfrentando. Durante los 90 el paradigma de la protección restringida de la infancia, que lo que hacía era un uso retórico de los derechos. Todos los programas decían que iban a garantizar derechos, pero en la práctica se destinaban muy pequeñas partidas presupuestarias y programas sumamente focalizados a la población que estaba más desplazada de todo. A la par que se profundizó la descentralización en políticas de salud, educación, el agua, donde la nación directamente se corrió del rol del nivelador de inequidades y donde ahí queda latente, como está hasta hoy, al día actual, toda la reforma un pendiente a dar en cuestiones que tienen que ver con la salud y la educación en Argentina. Más allá de cuál sea su nombre, todos los programas y leyes dejan huella con alcances diferenciales e inciden en las oportunidades de vida de millones de chicos, madres, estudiantes, trabajadores y trabajadoras y familias de la Argentina, y deben ser potenciados. Por ejemplo, algunas de las dimensiones del desarrollo de las infancias en las que impactan son seguridad social en la niñez y otros efectos de bienestar articulados, la asignación universal por hijo y para embarazadas, creadas a fines de 2009 y 2011, tienen la peculiaridad de integrar el sistema de seguridad social de la Argentina y no ser un plan asistencial. Cita tomada del texto Primera Infancia en Argentina, Relaciones entre Desigualdad, Familias y Políticas de Bienestar, de Roxana Mazzola. Entonces, ese paradigma tenía una visión mucho más gerencialista de la política pública, hacía más hincapié en los medios, qué sistema informático nuevo voy a poner, qué control voy a hacer de los destinatarios y demás, por encima de los fines, porque cuando uno mira a qué recurso presupuestario se estaba poniendo, era mínimo. Esto en un contexto, y no solo un contexto, sino esta misma actuación del Estado reproducía lo que tuvimos en aquel momento durante los 90, fuertes niveles de desocupación, fuertes niveles de informalidad laboral, porque ahí es cuando se empiezan a desmembrar también todos los derechos de los trabajadores. En esta visión, ¿no? Se descentralizaba, se privatizaba y se focalizaba la política pública en general. Esto, en términos de derechos, iba en desmedro de los derechos ciudadanos. Hasta que llegamos a la explosión con la crisis del 2001 en Argentina, ¿no? Que eso planteó todo un cuestionamiento en torno a todo lo que fue sucediendo en Argentina en los periodos previos. Y muy retroalimentado también en los periodos previos por la incidencia del consenso de Washington y todas las orientaciones que se recomendaban desde el norte para implementar en todos los países del sur, porque no era solo Argentina, era todos los países del globo terráqueo del sur, claro. De lo que iba a ser la solución. Finalmente esas propuestas de reforma del Estado, de achicar la intervención del Estado, claramente hicieron una fuerte eclosión social. Ahí es donde se pagó el costo. Desde el 2003 Y en especial en los últimos, en adelante, en el periodo que había estado el kirchnerismo, es lo que yo llamo paradigma de la protección ampliada para la infancia. Que hay medidas como la asignación universal por hijo, otras más que uno puede ver vinculadas a los jubilados, que eran prestaciones históricamente sectoriales y para unos pocos sectores de la población en seguridad social, comenzaron a abrirse. Y a incluir en especial aquellos sectores más pobres, porque el grueso de los chicos pertenece a los sectores más vulnerables en Argentina, porque hay cada vez más retraso de la maternidad en las mujeres con mejor poder socioeconómico, hay cuestiones de tendencias demográficas y dos tipos de familias diferenciales que se van dando, dos tendencias diferenciales, una para los sectores ricos y otra para los más vulnerables, donde los sectores ricos que se pueden desarrollar profesionalmente, trabajar y demás, tienden a tener menos hijos. Y los sectores populares tienden a tener más hijos. Uh-huh. En consecuencia, gran parte de la pobreza, gran parte de la indigencia se concentra en la niñez. Entonces, por eso era clave que nuestro sistema de seguridad social en Argentina reconozca el derecho al chico a las asignaciones familiares independientemente de la condición laboral del papá. Y modificar un sistema que teníamos sumamente contributivo y cerrado desde la época de Perón a la realidad de la problemática social actual y de las configuraciones familiares actuales. Hoy en Tramas, las múltiples huellas de las políticas sociales, con Roxana Mazola. Yo quiero que a mí me quieran. Yo quiero tener un nombre. Yo quiero que a mí me cuiden si me enfermo o estoy triste, porque yo quiero crecer. A jugar, a cantar, todos los niños del mundo. hay más tramas en la red. www.tramasradio.blogspot.com